Hay un viejo dicho que dice: nadie es profeta en su tierra, y tiene razón, buena parte de razón. Y abro este comentario porque cuando dimos el primer puntapié inicial como herramientas, ya por el 99, con más fuerza en el 2001, corridos por la necesidad de empezar a colorear las redes, aunque no tuvimos apoyo oficial porque no creían en eso, todavía veían las redes como las redes de computadoras, varios ordenadores organizados a través de un cable de red y un router. Y nosotros hablábamos de otra red, hablábamos de los sujetos y no de los objetos que estaban detrás de las computadoras y que estaban en uso y abuso también de múltiples tecnologías que estaban llegando con mucha fuerza, como los teléfonos celulares, como el internet para todos a través de los ciber, como la posibilidad de recrear espacios de reuniones y de comunicación, fundamentalmente de comunicación. También hacíamos esos análisis en los grupos más vulnerables de que el aislamiento era lo más perjudicial y que además había formas de sortear esas vallas, que lo que había que vencer en primer lugar estaba en el terreno de la emoción, no en el terreno de la función ni en el terreno de las estructuras. Era en la propia persona, en el cambio de actitud y en el dotarlo de algunos elementos muy simples pero efectivos para que pueda tenerse confianza. Y esto no lo extrajimos de ninguna universidad. Esto pasó por nuestra vida a partir de jugar en equipos de fútbol de barrio, a partir de soportar la gran tragedia económica del 89 con una inflación de más del 1000%, el 2001 y varias situaciones que se han ido dando a lo largo de todos estos años. Sin embargo, había una constante en los focos donde el buen humor no decaía, las posibilidades se agrandaban. Y ahí le dimos valor en la emergencia a nuestros amigos los músicos, a nuestros amigos los pintores, dibujantes, a nuestros amigos colombófilos, a nuestros amigos insobornables, entusiastas de ser técnicos amateur de pequeños equipos de fútbol en los barrios periféricos, a los que tenían la voluntad de hacer esos incomprensibles para algunos acontecimientos gastronómicos alrededor de una parrillada, aunque solo tenga choripán en la parrilla, en tiempos difíciles, en barrios muy, muy pobres, con muchas necesidades. Pero ese crack difícil de explicar que se producía en un ambiente de excelente humor positivo generaba resultados muy visibles y muy preciosos de anotar, de remarcar, para implementarlos posteriormente de alguna forma sistemática. Y por eso empezamos a trabajar más fuerte en ideas y en capacitaciones. Hicimos el taller virtual de autocapacitación, y innovamos en programas de radio FM, en podcast, en videos, y no nos preocupamos tanto de la calidad de producción, sino en la necesidad de comunicación, de abordar temas que nos importaban y de atraer gente que nos importaba, y eso se fue dando. Y de esta manera, no con falsa modestia, pero sí con un determinado orgullo, vemos de que ahora, cuando esta nueva crisis comienza a preocupar, nosotros ya estamos ocupados. Nosotros ya llevamos 2 o 3 años de delantera en la investigación y en el desarrollo de sistemas de aplicación, de prácticas de buen humor en los ambientes productivos. También fuimos grandes precursores del armado de consorcios ante la dificultad que había para proponer cooperativas y el éxito que podían tener esas herramientas simples, rápidas, contundentes para trabajar en procesos productivos, creativos, de innovación y fundamentalmente de empatía. De empatía con el empresario que nos daba trabajo, con el cliente que nos daba contratos, con los amigos que nos proporcionaban contenidos y con la diversidad de profesionales que se anotaban porque se interesaban en este camino emprendido. Así que, ¿qué tal si nos ponemos serios ahora? Que a medida que vamos profundizando este tema nos damos cuenta que el humor es cosa seria, que no es una simple carcajada, que no es un cómico, un acto cómico, que empieza y termina, sino que es todo un sistema para entronizar un estado de bienestar y de calidad de vida y de desarrollo personal que es mucho más positivo en el mediano y largo plazo que el progreso material y económico y que el nivel de vida. Así que, si bien los tipos de humor son variados y se pueden utilizar para muchas cosas, nuestro enfoque lo destinamos a una productividad en el ambiente de la empresa, sea productiva o sea de servicios. Y para empezar a trabajar en algo firme, en algo más elaborado, elegimos el primer módulo destinado a los servicios turísticos receptivos, porque entendemos que el turismo no puede darse el lujo de ser anfitriones de mal humor de la gente que viene específicamente a buscar un espacio de buen humor que los contenga y les devuelva o la inversión que han hecho para llegarse desde lejos. Entonces, cuando comenzamos a poner en la mesa ese mapa para elaborar la estrategia y de la estrategia las tácticas, nos encontramos con un cuellito de botella, con una pregunta todavía no resuelta: ¿de dónde tenía que partir la determinación de implementar prácticas de buen humor en los ambientes de trabajo? Si debía ser en la alta gerencia, si debía ser en los trabajadores o si debía ser impulsada, en este caso, por la Secretaría de Turismo, sea de nación, de provincia o sea municipal, en el nivel que se quiera. Y llegamos a la conclusión de que debe ser un poquito de cada parte, de todas las partes, porque hay que resolver, en primer lugar, esa red de empatía que tiene que funcionar, y hay que crear y recrear los espacios y las herramientas adecuadas para ir dando el paso en tres niveles: en el entorno emocional, el de las personas; en el entorno funcional, en los tipos de actividades; y en el entorno estructural y físico, que va a contener los dos anteriores. Y aquí entra a jugar, desde la psicología a la macrografía, el estudio de los colores, las formas, la arquitectura, las pequeñas trampas que se pueden elaborar muy económicamente y muy al alcance de todo el mundo para sorprender a esa rutina con que viene una persona al trabajo y transformarla inmediatamente en una persona de muy buen humor, dispuesto a enfrentar la toma de decisiones de la mejor manera y con la mejor actitud posible. Así que en esta tarea que estamos desarrollando en su primera etapa, la investigación la va a continuar un diagnóstico situacional del lugar en el que estemos trabajando, para un posterior desarrollo interdisciplinario en talleres donde se van a formar ese grupo de 8 o 10 personas que van a liderar el proceso de expansión de las prácticas de buen humor en los lugares. La aplicación empieza y no termina más. Es fácil suponer que el humor está en todas partes y que una vez que se llega al humor no se quiere volver al mal humor. Y esto es una constante que nosotros la hemos podido comprobar en varias actividades realizadas con grupos piqueteros, con grupos desempleados, con grupos de barrios marginales, en clubes de fútbol. Algunos de ellos me tocó presidir, en centros de jubilados, en la mismísima sociedad rural, cuando hubo que transformar un baldío en un parque de exposiciones, y se hizo con la colaboración, predisposición y buen humor de toda la familia del folclore trelewense y de Rawson, que acompañó y pudo de alguna manera, junto a los comerciantes y a los industriales pioneros en aquellas exposiciones del 77 y 78, transformar una realidad deprimente en una realidad hiper positiva, recordada hasta los días de hoy, replicada, como después fue la primera fiesta del Atlántico Sur, en la cual también participé, o la primera fiesta del Cordero en Madrid, en la cual también participé. Entonces, estas prácticas a las cuales yo voy a referir luego, precisando algunos ejemplos, como cuando se aplicaron en una compañía de mueblería de Trelew en plena expansión y sus resultados, o cuando se hizo la Mutual Textil desde cero hasta la consolidación de 19 búnker de trabajo y bocas de expendio. Desde el humor se puede construir una mayor y mejor productividad, alcanzando la empatía, y la empatía no es otra cosa que divertidamente ponerse la camiseta de una empresa a cometer, de un objetivo a alcanzar, de un plan estratégico a cumplir, y de esto se trata este emprendimiento.